siendo la 10:38. 22:38, sí. De la noche, PM. La computadora dice 10:38. Usted tiene que aprender que es 22:38. Bastante que sé sumar, Villa. ¿Sabés sumar? Uno más uno, no. Y después se me complica. Bueno, pongámoslo en serio. Bueno, ahora el señor Ángel Molina, con su bloque internacional y las promesas incumplidas de Ángel Molina, que por fin va cumpliendo. Es y verdad. Antes que nada de presentarlo, me retracto públicamente, por supuesto que el señor no es gobernado, ni la mujer le da latigazos en la espalda. Esos son todas mentiras infundadas que se dicen. Por favor, si yo mandaba el equipo de mate. ¿Eh? Muy bien. Y no le rompa las piernas. Veo que la presión de mi mujer está haciendo efecto. Gracias, Gigi, por el lobby. Te lo agradecemos desde este lado. Pollerudo. Amiga, yo te banco. No te preocupes. Gracias. Bueno, vamos a pasar a cuestiones un poco más serias. Como ya dijimos en el bloque anterior, hoy tenemos la muy grata visita de María Eugenia Cardinale, licenciada en Relaciones Internacionales, con la que vamos a trabajar algunas cuestiones que por ahí nos quedaron pendientes en otros programas, en otras emisiones, y que es interesante trabajarlo un poquito más. Una de ellas es por ahí la situación de China en la actualidad. Nosotros, algunas cuestiones sobre China y su política internacional lo hemos trabajado muy por arriba, prometiendo por ahí intentar una aproximación un poco más clara. Creo que este es un buen momento para saldar esa deuda con nuestros oyentes, y creo que contamos con una persona más que capacitada como para hacerlo. Podríamos empezar preguntando qué relación hay, si es que existe, entre el discurso comunista de la China actual y su política internacional. Creo, por lo hablado fuera del aire, que Eugenia nos va a poder tirar algunas líneas más interesantes como para empezar a pensar esto. Bueno, para hablar de China, es un país complejo, como todos saben. Y si por un lado mantiene una estructura comunista, un régimen comunista de gobierno, lo que está claro es que, al menos desde su ingreso en la Organización Mundial del Comercio, también se lo considera economía de mercado. En ese sentido, claramente implica que, bueno, hay relaciones de mercado, privatizaciones y toda una serie de cuestiones que implica entrar a la economía capitalista mundial y al comercio internacional. Aun cuando mantenga un régimen de partido único y siga sosteniendo a nivel interno, bueno, un discurso y una política en algunas cuestiones de socialismo o comunismo. A nivel internacional, esta contradicción por un lado aparece. No es fácil mantener una economía de mercado y a su vez intentar sostener una lógica comunista a nivel político. Sí, por un lado, China tiene todo un discurso multilateral de apoyo a los países del sur, de búsqueda de cooperación sur-sur, como le llaman. Bueno, esto se ve claramente en las alianzas con algunos países de lo que se llamaba el tercer mundo, como Brasil. Sin embargo, también tiene un rol de potencia muy importante a nivel internacional. De hecho, se dice que China es la potencia, o será la gran potencia del siglo XXI, y que la región de Asia-Pacífico es la región que va a liderar a nivel mundial en este siglo, que las relaciones de poder se van a trasladar del Atlántico Norte, como fue Europa y Estados Unidos durante todo el siglo XX, hacia el Asia-Pacífico. Y en este sentido, China juega un rol fundamental. Económicamente es una potencia. De hecho, creo que este año, o hace pocos años, se declara como la tercera economía del mundo, medido en términos de Producto Bruto Interno. Y eso implica que tiene un poder a nivel internacional y una capacidad de presión que no todos los países pueden acceder, inclusive contra Estados Unidos o frente a Estados Unidos. Y eso me parece que es clave en la política exterior de China. Claramente busca contrabalancear el poder de Estados Unidos, que, bueno, al fin de la Guerra Fría y sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, parecía como la única potencia bueno, algunos la han llamado imperio, otros potencia hegemónica, pero bueno, parecía que era el único gran poder. Claramente en Asia esto se ve contrarrestado por China. Estados Unidos no tiene la misma actitud que ha tenido, por ejemplo, en Asia Central con Afganistán, o bueno, las acciones que ha llevado a cabo en Medio Oriente, como lo que puede hacer en Asia Pacífico. Claramente con Corea del Norte tuvo otra actitud, mucho menos beligerante, eso es bastante claro, porque bueno, ahí China ejerce un poder de freno muy importante. Me comentabas fuera de aire este poder que tiene China a nivel económico, que se traduce también en la posesión de ciertos bonos de deuda norteamericano, me comentabas. Así es. Y también a nivel de relaciones comerciales. China es uno de los socios principales de Estados Unidos a nivel comercial. Y en este sentido terminaba siendo un actor clave en la crisis internacional económica actual, ¿no? Uh-huh. Y aumentaba también su capacidad de presión y la necesidad de Estados Unidos de mantener buenas relaciones y continuar una buena, o en, al menos en algunos aspectos, continuar esa buena cooperación que venían teniendo. Por ejemplo, en la guerra al terrorismo o en cuestiones económicas y comerciales. Y una de las cosas que impacta, si uno ve la política de China, tiene que ver con esto. El día de los atentados del 11 de septiembre, esto se lo cuento siempre a todos mis amigos, cuando por ahí hablamos de, bueno, ¿qué estabas haciendo ese día? Sí. ¿Cómo, cuándo te enteraste? ¿Cómo lo viste? Bueno, yo estaba con María Eugenia Gantus, la nombraron tanto. Cuando fui a casa, lo primero que hice fue prender la tele y dije, bueno, este es el momento para ver todo lo que después no van a pasar nunca más y se va a prohibir. Y una de las cosas que llamaba la atención es que China no se pronunció enseguida. Fue uno de los países que no se pronunció enseguida a favor de Estados Unidos. Digamos, no dio sus condolencias y demás, cómo empezaban a llegar del resto del mundo. En ese momento, Bush tenía una política mucho más confrontativa con China. De hecho, se imaginaba, entre los pensadores conservadores de Estados Unidos, que China era el futuro gran enemigo, al que había que frenar. Pero bueno, esto dio un giro, y China empezó a ser un aliado clave en esta guerra al terrorismo. Y de hecho, China terminó aceptando la visión de Estados Unidos con respecto a cómo enfrentar el terrorismo, también por una cuestión de interés nacional, para poder aplicarlo a nivel interno con regiones separatistas como los uigures, que también es una región musulmana. En este sentido, la posibilidad de poner a esta región, a esta etnia, en el lugar de terroristas internacionales, le facilitaba también toda una política represiva sobre esta región con el consenso internacional, claro, si se quiere. Claro. Esto te referías cuando fuera del aire decías que tenía una política internacional realista. Sí. Cuando hablamos de realista estamos diciendo que es una política basada exclusivamente en el interés nacional, más allá de los principios, ¿no? Obviamente que los principios pesan, sobre todo en un país como China. Siempre pesaron y, bueno, sabemos que hay mucha gente que considera, bueno, un modelo a la República Popular China. Pero una política realista también implica estar pensando en términos de interés, de costo-beneficio. No solamente una política de valores y principista, porque eso implicaría no negociar las cuestiones que hay que negociar, claro, enfrentarse a, bueno, en este caso Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, pero enfrentarse también a otras potencias en temas claves que por ahí perjudican económicamente o en otros términos a un país. Digamos, si uno piensa en términos realistas, piensa en qué es lo más ventajoso para el país, aunque eso implique en un punto ceder ante los principios. Claro, eso era por ahí interesante trabajarlo ahora con vos, Euge, porque a nosotros nos permite salir de lo que simplemente nos transmiten los medios o de la simpatía que puede generar un discurso aislado sin contextualizarlo con la política realista que vos decís que tiene efectivamente el gobierno de China. Por eso es muy bueno tu presencia acá. Otra de las cuestiones que hablábamos fuera del aire y que también nos parecía interesante porque también la habíamos trabajado en otras oportunidades, tenía que ver con ya la realidad de nuestro continente, ¿no? Y nos trasladamos por ahí al papel de Brasil y a esto que desde los medios se se declama tanto, que es la carrera armamentista en América del Sur. Nosotros en algún momento trabajamos en el programa, bueno, esta adquisición de material por parte de Venezuela en su momento, la militarización de Colombia, y cómo también Chile estaba militarizándose. Nos gustaría por ahí, después del tema y después de las noticias que siguen, en el próximo bloque, trabajar un poquito esta cuestión. Bien. Camina, Senda Nacional. Confirmando mi teoría de que yo vocacionalmente soy trabajador del Estado. Yo quiero ser trabajador del Estado. Ah, bueno, lo tuyo es un deseo, no es que lo sea, Jorge. No, yo vocacionalmente. Así me hicieron test vocacional y dijeron trabajador del Estado. No. No es lo mismo, Jorge. Lo tuyo es una mera expresión de deseo. Sí. Nosotros, en cambio, posicionados desde el lugar del Estado, nos sentimos con la comodidad de decir que dentro de 5 años Claudito Villa va a estar jubilado y disfrutando de la buena vida. Exactamente. Y también va a estar en un geriátrico. No, puede ser joven. Claro, va a ser un joven dicharachero. Va a estar en un geriátrico ya con el año que tiene. Y en la época de él no tenían perro, tenían dinosaurio. Haciendo Senda Nacional. Eso es probable. El piso como siempre, Villa, ¿eh? Como corresponde. Siempre serruchando. Haciendo la editorial, Villa. Yo de acá 5 años espero que esté haciendo la editorial. Ya hice mi incursión en la editorial. El único que me ha robado la editorial. Claudito, en el estudio. Es verdad. Porque ya y encima la trajo armada de su casa. Eso ya es como diciendo, flaco. Ya vos, es serrucho a mano, Sierra Eléctrica. Esto lo armé desde hace una semana. Pero, Ángel, ¿se dio cuenta que a partir de ese día se empezó a bañar antes de venir? Es verdad. Él dijo, acá no tengo que hacer un cambio. Acá, pues ahora viene recién bañadito. Esto es como una advertencia, dijo. El destino me lo está poniendo como prueba. Yo voy a hacer algo así sacrificante. Sí, sí, y sí. Se bañó. Es un promesante más ahora. Te voy a mandar gente a tu casa que te caga a tiro. Sí. Bueno. Buen día, compa. No era que... Dentro poco no está mal, compa. No van a pensar que Jorge Miranda no se baña. No está dentro de sus hábitos diarios. Pero se baña. Claro. Es ciclotímico el baño conmigo. Él va a terapia y se baña. Es una vez por semana, cada 15 días. Es eso que conserva de adolescente todavía. Eso de no quererme bañar que tiene los adolescentes. Él lo conserva. Es un chico rockero. ¿Podemos abandonar la discusión sobre mi higiene o no higiene personal, en su caso, y volver a lo que estábamos hablando, señor Molina? ¿Cómo no? Después de haber armado este cordón sanitario alrededor de Jorge, seguimos nosotros con el tema que nos compete. Decirle a Claudio que me deje tirar el isoporra de alrededor, por favor. Bueno, seguimos entonces con María Eugenia Cardinale, nuestra invitada de hoy, trabajando un tema que habíamos dejado planteado en el bloque anterior. Y era esto que también aparece en el diario de hoy, de la supuesta carrera armamentística que se está dando en América del Sur. Hubo algunas expresiones tuyas muy interesantes fuera del aire con respecto al lugar que ocupa Brasil hoy por hoy, ¿no? Por ahí sería interesante compartirlo con la gente. Bueno, Brasil es considerada una potencia a nivel mundial, no solamente a nivel regional. Es sin duda el país más poderoso de la región y además tiene históricamente una estrategia de desarrollo y una estrategia nacional, si se quiere, se puede llamar nacional. Y son dos actores muy fuertes los que determinan esto. Por un lado, el famoso, ¿cómo se le llama? El Itamaraty, que es el servicio exterior de la nación, aliado en este sentido y en algunos aspectos a las fuerzas militares. Y está muy claro el lugar, desde hace años, desde hace décadas, el lugar que quieren darle a Brasil. No solo a nivel regional, sino también a nivel mundial. Y Brasil viene trabajando para ganarse ese lugar de potencia. Uno puede cuestionar, y de hecho es lo que se cuestiona, cómo se distribuye la riqueza, bueno, qué pasa al interior de Brasil, ¿no? Uno puede cuestionar esto de meter los militares o la policía militarizada en la favela, cómo se trata cuestiones de, como se le llama, de delincuencia, que en teoría deberían ser tratadas como a través de la policía y son militarizadas. Pero bueno, claramente, más allá de las desigualdades internas que uno puede cuestionar, Brasil tiene una política de largo plazo, una estrategia de largo plazo que llevó a cabo, y bueno, que creo que hoy se ven los resultados. Hoy aparece... Yo no creo que haya una carrera armamentista en América Latina. Creo que, de hecho, no hay ningún país que esté en condiciones de contrarrestar el poder militar de, que ahora está adquiriendo o está intentando sumar más Brasil. Pero, bueno, Brasil controla... Párenme, ¿eh? Está interesante porque es un poco lo que hemos venido trabajando en los últimos programas. Si nosotros pensamos que Brasil tiene el control sobre la mayor parte del Amazonas, que es la región estratégica del mundo futuro, por la biodiversidad, por las reservas de petróleo, de agua, bueno, claramente es un lugar clave a nivel internacional que está amenazado, y esto lo digo entre comillas, también por los intereses de la potencia hegemónica y por quién controla o no controla esta región del mundo clave. Bueno, yo no sé si los oyentes habrán escuchado esto, pero se dice que las futuras guerras son por el agua, las guerras del siglo XXI van a ser por el agua. Y nosotros pensamos, bueno, el Amazonas claramente es la reserva, una de las mayores reservas mundiales. Y en este sentido, Brasil hace años, décadas, que viene, digamos, que tiene muy en claro su lugar, la soberanía sobre el Amazonas, la intención de defender esta soberanía y de ser lo suficientemente fuerte como para enfrentarse, por un lado, a la potencia hegemónica, si es necesario hacerlo, no en términos convencionales, pero sí enfrentarse y ser lo suficientemente fuerte para frenar todo lo que tenga que ver con la expansión del conflicto colombiano. Interesante ahí, a eso por ahí queríamos apuntar también, ¿no? ¿Qué pasa con esta Colombia que, bueno, acá vemos obviamente dos líneas totalmente distintas entre un Brasil con capacidades propias, que ha sabido lograrse un lugar en medio de las potencias y de los países emergentes. Recordábamos en otras oportunidades estas relaciones que mantiene Brasil con Rusia, con China, con India, que la sitúa en un escenario internacional especialmente interesante. Y por el otro, una Colombia que está prácticamente relegada a ser una base militar norteamericana en la región. ¿Y de qué manera Brasil, esta carrera armamentista, que vos decís que por ahí el único en condiciones de llevarla a cabo es Brasil, no está orientada de alguna manera a limitar los intereses norteamericanos en la zona del lado colombiano? Sí, sin duda. Está destinado a eso. Sin duda lo está, y también lo está la política de Venezuela, de, bueno, mejorar su tecnología armamentística y adquirir otro tipo de armas. Para Estados Unidos, Colombia termina significando la punta de lanza para garantizar su presencia militar en el continente. La excusa es el narcotráfico, fue el narcotráfico en los 90. Después del 11 de septiembre, se empezó a decir que la FARC y otros grupos armados eran terroristas internacionales, le cambiaron el estatus, es lo mismo para el derecho internacional ser un grupo armado con fines públicos, con fines políticos, que ser un terrorista internacional. Bueno, ser terrorista implica un criminal internacional, lo cual lo saca de toda posición de negociación, de toda posibilidad de legalización civil y demás. Y bueno, Estados Unidos, con, ya a través del Plan Colombia, que eso había sido la, casi una conclusión, ¿no? Uh-huh. Una forma integral de establecerse militarmente en Colombia, ya lo venía haciendo desde fines de los 70. Bueno, y las siete bases que ahora dice que se van a establecer, que ni siquiera se dicen cómo uh-huh. es la negociación, qué contrato se firmó, ni siquiera se muestra públicamente eso, está claro que es para seguir sosteniendo un lugar militar fundamental en la región. Y sobre todo, como puerta al Amazonas. Y la puerta de entrada material a la reactivación de la cuarta flota acá. Sin duda, digamos, no hay que olvidar esas cosas del Premio Nobel de la Paz recientemente, don Obama. Yo una está cosa que venía escuchando y cuando empezaste a hablar de Brasil, y recordando lo que venías hablando de China, se me marcaba. Uno cuando era muy chiquito, allá a principios de los 90, estábamos en la secundaria, algunos de nosotros, Villa no. Usted tampoco. Terminé la secundaria en 1992, señor. Entonces no era muy chiquito. Era chiquito. Bueno, digamos. Comparado a lo que soy ahora, era chiquito. Después crecí. Me dio unos 50 nada más. Se hablaba fuertemente de la idea de la crisis de los paradigmas. Y vos marcabas determinadas cosas de China, determinadas cosas de Brasil, y que no cuadran el paradigma clásico que tenemos de las potencias. Decías esto, que China es un estado comunista, pero a la vez es una economía de mercado. Brasil, con su política nacional, que viene sostenida desde el siglo XIX, prácticamente de su concepción, Brasil viene con esta política y este interés de ser una potencia. Y las grandes desigualdades que tiene, cómo encaja políticas progresistas con grandes índices de militarización en la sociedad, no responden al un paradigma similar al de los Estados Unidos o las potencias que nosotros hemos visto hasta el momento. ¿Estamos en vista de una verdadera crisis de paradigma ahora? La crisis de paradigma, de esto se habla de fines de los 70, no sé. Mm. Yo creo que en relaciones internacionales, y esto por ahí va a sonar, a ver, quiero aclarar dos cosas. Tengo mis principios, creo en que podemos mejorar el mundo, obviamente que lo creo, si no, no habría estudiado esto. Pero bueno, la política internacional es la misma desde 1648 cuando se establece este sistema internacional. Claramente los países se manejan por el interés nacional, lo van a medir en términos de costo-beneficio, cómo se gana más y de qué manera se posicionan más. Porque es una relación de poder. Eso está claro, a nivel internacional no hay una autoridad central que pueda, no hay un gobierno central que pueda imponer una ley, que pueda hacer cumplir una ley. Sigue siendo una política de poder, de lucha de poder. Y bueno, claramente hay que fortalecerse para tener poder, para jugar en esa correlación de fuerza a nivel internacional. Los principios existen, pero en general las formas de las relaciones internacionales se basan en la lucha de poder. Y en esta lucha de poder, creo personalmente, primero digo lo que creo. Creo que a fuerza de como tantas otras cosas que se han logrado en los últimos años, de mucha lucha por debajo, se ha logrado que nuestra clase política entienda dos o tres líneas directrices. Y creo que en la parte internacional también. Este posicionamiento que se ha tenido en los últimos años de acercamiento a un bloque fuerte sudamericano. Y esta idea que este bloque sudamericano se vaya estableciendo alianzas estratégicas con aquellos que contrapesan el poder hegemónico. ¿Estamos caminando relativamente un buen camino en nuestras relaciones internacionales? Bueno, eso es algo ideológico, y yo digo que sí, este es el sueño histórico de América Latina. Uh-huh. Bueno, este es el sueño de Bolívar, de San Martín, de Martí, este es el sueño histórico. De que por fin, unidos o dominados, unidos, claramente, uh-huh. sino dominados. Y bueno, me parece que estos gobiernos, estas condiciones que se dieron en esta década en América Latina, generaron las condiciones para generar, o intentar generar un polo estratégico. Desde acá, con nuestros intereses, defendiendo Sí, otros principios, otra lógica, pero sí hacernos fuerte para poder enfrentar claramente a la potencia hegemónica. Y en lo de Colombia se ve. Claramente, si bien muchos han criticado la posición del UNASUR, que se esperaba que rechacen unánimemente, en otro momento histórico, Colombia se hubiera retirado de UNASUR. Y los países de América Latina no hubieran tenido ni siquiera el espacio, los países de América del Sur, en este caso, ni siquiera el espacio para decir, no, no estamos de acuerdo, rechazamos que estén las bases militares, y queremos limitar, en todo caso, que se limiten, o que Colombia garantice que se van a limitar a nivel interno de Colombia, que no van a generar conflictos a nivel regional. En otro momento se hubiera sido tratado de OEA, se hubiera impuesto la visión de Estados Unidos, y América Latina posiblemente no hubiera tenido ni siquiera voz. Entonces, sí, me parece que está claro que hay un lugar y que se busca eso. Y que también se busca unificar los distintos grupos regionales a través de una unión más fuerte. Lo que es, bueno, el Mercosur junto con la Comunidad Andina de Naciones. Lo que se trata ahora es de que todas esas organizaciones estén juntas, ¿no? Se trata de que por primera vez América del Sur se unifique, sí, para tener su propio camino, más independiente, más autónomo. Una lástima que, a diferencia de Brasil, los de habla hispana perdimos 200 años de llevar una política coordinada como lo ha podido hacer Brasil. Brasil también lo perdió, no es que no haya tenido inconvenientes para eso. Lo que sí, la ventaja que tuvo Brasil fue sostener esta estrategia porque se sostuvieron estas dos instituciones inamovibles, ¿no? Un Ministerio de Política Exterior muy claro en su orientación, más allá de la ideología de quien gobernara, y unos militares, más allá de sus intervenciones a nivel interno, no, también con una visión muy clara de su posición a nivel internacional y de lo que querían lograr de Brasil. Y acá no lo hemos tenido. Acá no. Esa era la diferencia que desde este lugar también señalábamos de Brasil con respecto a tener políticas de Estado y la diferencia con las políticas de gobierno, ¿no? Brasil ha tenido, eso lo dijimos en varias oportunidades, siempre una política de Estado, por lo menos a nivel internacional. Desde acá a agradecer a la licenciada Mauricio Eugenia Cardinale. A ustedes por invitarme, muchas gracias. Queda, por supuesto, abierta la invitación en futuras oportunidades, apenas Ángel lo necesite. Nuestro señor especialista en todo lo que supera las fronteras nacionales, e incluso rosarinas. Porque ya para entender el norte argentino lo necesitamos a él. Gracias. Bueno, muchas gracias a María Eugenia, y ahora vamos un pedacito de un tema, y después vamos a la presentación de un audio, mandamos un audio y después iremos a identificación de la radio. Creo que andamos.